Muy, pero muy bienvenidos, amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y también el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, deseando que usted siga gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Dios. Bueno, y continuamos con este personaje. Desgraciadamente, tenemos que decirlo que su caída no afectó solamente al cielo. Recordemos que él y la tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios y fueron expulsados, y ellos fueron expulsados acá a la tierra. Y eso hizo que nosotros también tengamos que sufrir las consecuencias de esa caída. Ahora el problema, Horacio, que si usted se ha dado cuenta, amable auditor, hemos venido hablando de un Dios perfecto, de un Lucifer perfecto, pero que de improviso entra la problemática de ser igual a Dios, de enaltecerse, prerrogativas que eran de Dios y no de un ser creado, y que puede estar presente también en nosotros cuando quizás prejuzgamos a algunas personas. Por eso es que tenemos que tener cuidado al buscar la aplicación de estas cosas. Apocalipsis nos describe algo que es real y que tenemos que aceptarlo así como real, y hacer una reflexión muy profunda en relación a esto. Porque Apocalipsis dice, 12:7, dice: después hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Esta es una descripción de esta batalla en el cielo que presenta Juan. Es una breve historia, de alguna manera, del gran conflicto que hubo en el cielo y que se trasladó a la tierra. Pero cuando se traslada a la tierra, lógicamente nos toca a todos nosotros, los moradores de la tierra. Pero lo hermoso de todo esto, y tenemos que decirlo, que Cristo no solo echó del cielo a Lucifer, sino que también mostró cómo este gran conflicto llegó a la tierra. Él vino a mostrarnos cómo se vive una vida perfecta, cómo se vive una vida sin pecado, y triunfa en la cruz del Calvario, dándonos a nosotros la posibilidad de ser y de llegar nuevamente a esa tierra perfecta que Él tiene. Pero esta batalla se efectuó en el cielo y Satanás es arrojado. Dice aquí que hubo una lucha, y en la perfección no puede estar la imperfección. Y esto cuando se dio ya a conocer, porque Él lo mantuvo muy oculto, aunque sí. Dios lo sabía exactamente, guardó las diferencias con un ser creado, interesante eso que hace Dios, ¿eh? Pero también habría sido poco entendible para los ángeles, que no tienen los atributos de Dios de conocer el futuro, solo ellos viven como seres creados. Por eso que tú lo describías, que dice que la tercera parte de los ángeles se vino con él, porque lógicamente él los convenció, acuérdate, que él era un ser perfecto, con atributos extraordinarios que Dios había puesto. Pero permíteme un segundito solamente. Tenemos que pensar de que esos ángeles también tenían la posibilidad de pensar y de elegir, ¿eh? Porque si él los convenció, alguien podría llegar a pensar de que pobrecitos ellos fueron inocentes, él los convenció y por eso. Entonces ellos también tuvieron, porque habría sido injusto que el Señor los hubiese echado del cielo cuando ellos no tenían los elementos de juicio. Claro, recuerda entonces, tú que la temática que estamos presentando durante esta semana es que Dios nos da la posibilidad que seamos hijos de Él, ¿sí? Pero también tenemos la elección de elegir no serlos. Entonces, en los ángeles pasa lo mismo. Él convenció a estos ángeles de que su posición, su estatus y todo lo que veían de él era correcto, pero ellos fueron convencidos y aceptaron que sea él su capitán, pero su ellos, guía, su pero rey. Ellos conocían a Dios. Claro, entonces tenían los dos elementos. Ellos conocían a Dios y conocían a Satanás. Ellos deberían haber sido leales a Dios, pero desgraciadamente él logró poner el mismo pensamiento que él tenía en la mente de esos ángeles, y eso fue lo que los llevó a todos a la destrucción. Es que ahí está el problema. El problema está justamente en que ellos no miraron a Dios como su líder, como era antes, que los había creado, sino que miraron a Lucifer, a Satanás, ¿no es cierto? Y ellos hicieron de él ahora su líder. Correcto. Y lamentablemente se equivocaron. Por eso que el texto dice: pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En otras palabras, no podía haber esa imperfección, claro, en el cielo, y fueron echados de allí. Ahora, hay algo que nos dice las Sagradas Escrituras y que deberíamos tener bien claro. En la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11 y el verso 14, nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ajá. Recuerde, Satanás no se le va a presentar a usted con cachos y con cola y con pezuña hendida y va a tratar de decirle que usted tiene que hacer lo malo, que tiene que separarse de Dios. No, no va a hacerlo así. Eso sería demasiado obvio. Él se disfraza como ángel de luz. Y eso fue lo que hizo cuando intentó tentar a nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes a veces en las películas lo muestran, que cuando estaba Jesús en el desierto aparece una serpiente. Bueno, eso no sería ninguna tentación. Imagínate si se te aparece Satanás así como lo muestran, con cuernos y horrible. Tú sales arrancando y no te para nadie. No es eso lo que él quiere. Entonces, cuando se presentó ante Jesús en el desierto, él se presentó como un ángel de luz. Y recordemos que Jesús no estaba usando su divinidad. Entonces, él se presenta como un ángel y presenta un pensamiento lógico. Mira, Satanás está acá, yo no sé si tú eres Satanás. Si eres el Cristo, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, claro, y tratándose de un ángel, lo que vio Jesús allí fue un ángel. Uh-huh. Entonces, tenía la posibilidad, porque Satanás tampoco iba a estar yendo a... Tú no perderías el tiempo tratando de convencer a alguien que sabes que no lo vas a convencer. Exactamente. Claro. Entonces, si Satanás hizo el intento, es porque sabía que había una posibilidad, por lo menos. Él encontraba. Entonces, nosotros debemos tener cuidado, porque los mismos métodos que él utilizó en el Edén y que ha utilizado por tantos siglos y siglos, los utilizará con nosotros. Hay muchos de ellos que le ha dado muy buenos resultados. Primeramente, poner el signo de interrogación en nuestra mente. Tratar de hacernos dudar de Dios, tratar de hacernos dudar del amor de Dios. Y debemos considerar que nosotros tenemos la victoria asegurada si estamos cubiertos con el manto de la perfección de Cristo. Recuerda que hemos estado hablando, estuvimos la vez pasada, hablamos de ese manto de justicia que tiene Cristo. Bueno, ese manto es el que nosotros debemos tener. Recordemos el manto que llevó Lucifer. Desgraciadamente, estaba mostrando su posición. Pero él debió haber pensado en Dios, quien le dio la posición, y no tornar sus pensamientos a sí mismo. Cuando él pensó en él mismo, y él seguramente se miró y se vio con esa posición tan exaltada, con ese manto tan hermoso, cuando contempló su figura, en fin, todo eso, lo hizo empezar a girar en torno a él. Por eso que esto es peligroso. El Señor nos dice que quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Trate de no pensar, debemos tratar de no pensar en nosotros, o sea, no tener pensamientos egocéntricos. Por eso el Señor quiere que nosotros miremos a los demás, que amemos a nuestro prójimo, que nos preocupemos de él, porque esto también nos libera de esos pensamientos egocéntricos. Lo grandioso de esto, Horacio, es que cuando se describe a Lucifer, ¿no es cierto?, y se le dice que no prevaleció, tiene dos aplicaciones muy, muy hermosas. Una de ellas está relacionada con que en el cielo no hubo un conflicto, y el conflicto se hizo sacar del cielo porque era un problema en esa perfección. Pero también tiene una aplicación, Horacio, en relación al conflicto, porque el conflicto se inicia en el cielo y se traduce o se va a la tierra, y cuando Cristo aparece, Satanás comienza a hacer exactamente lo mismo, de destruir a Cristo en la tierra, pero Cristo, el Cristo encarnado, no prevalecieron ellos aquí, no lograron hacerlo pecar. Cristo se mantuvo como Cristo, como Dios, y eso nos asegura a nosotros la salvación, la verdad de las cosas. Es maravilloso. Por eso que ya no hubo lugar para ellos, no hubo una posición, salieron, estaban, y el texto termina diciendo: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quiénes fueron arrojados? Satanás. ¿Y quiénes creyeron en lo que Satanás decía en relación a lo malo que era la dirección de Dios, al carácter pecaminoso que él tenía? Se fueron engañados, aceptaron la posición de como líder de ese dragón y con ellos fueron expulsados. Lamentablemente, si fueron expulsados, a algún lugar llegaron. Y ese lugar fue la tierra. Ahora, debemos recordar también que, aunque las Escrituras no lo dicen explícitamente, sin embargo, el Señor tiene que haber hablado con la pareja. En primer lugar, les dijo que no se separaran. Y les habló bien, bien claro acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Eva se separó de su esposo y se fue justamente allí, tenía tantos árboles. Fíjate, no era el único. Muchos había árboles. Una cantidad de árboles en el huerto. ¿Por qué tenía que ir a ese solamente? A ese que le habían dicho que no comiera de ese fruto. Fue ahí, y ahí es donde Eva, aunque es difícil de entenderlo, pero se pone a conversar con una serpiente. Claro. Entonces, bueno, ella buscó. ¿Y cuántas veces nosotros mismos tratamos de tentar al diablo? Vamos a lugares que no corresponden, vemos programas que no corresponden, leemos cosas que no corresponden. Y después le echamos la culpa que Satanás fue el... No, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a eso y tenemos que luchar contra ello. Por eso que tenemos que estar tomados de la mano de Dios y pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos permita abstenernos de todas esas cosas que a donde el pecado nos lleva. Es como decir, Horacio, meto la mano al fuego y ahora oro ferviente a Dios para que no me queme. Uh-huh. Mejor es no poner la mano al fuego. Pero una cosa cierta es, el cielo se alegra porque fue expulsado. Pero hay de los moradores de la tierra. Así porque es, dice que ha venido el enemigo, ¿no es cierto?, con grande ira. Gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y hay una cosa, esa palabrita poco, fíjate, que no alcanzamos a entender. No se alcanza a entender totalmente, pero poco es como decir pequeño, escaso, en otras palabras, dentro del contexto de Apocalipsis, queda poco tiempo para que esto realmente todo se termine. Y estamos rogando para que eso sea realmente cierto, llegue a una conclusión feliz. Pues allí el mal, la desesperanza, la ingratitud, el egoísmo, se va a terminar y estaremos viviendo con un Dios que quiere todo lo mejor para nosotros, poco tiempo. Recuerde eso, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Y recuerde que Satanás trabaja de diversas maneras para engañarnos, para apartarnos de una relación salvadora con Cristo, y no se opone a usar a otros cristianos profesos para hacer precisamente eso. Téngalo presente, cuidado, que el Señor le bendiga y será hasta mañana.